En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor. Está con nosotros la licenciada Cecilia Pasos. Cecilia, un gusto que estés en el programa nuevamente. Inconvenientes que tienen las personas para poder, con discapacidad, para poder obtener pasajes. ¿Qué tal? Sí, el tema de la accesibilidad al transporte es, de la inaccesibilidad al transporte, es un tema recurrente, digamos, aunque la ley marca la accesibilidad, no lo es. No solo desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista que marca otra ley, que es la ley 25.635, sobre beneficios con gratuidad en el pasaje de transporte automotor de larga distancia. Es una ley que ya lleva muchos años y que ha costado muchísimo la implementación. Cuando se reglamenta la ley, su decreto reglamentario es el decreto 38 del 2004, realmente ha dado muchísimo trabajo que las empresas de transporte se ajusten, no incumplan de manera permanente como lo hacen y como lo siguen haciendo, de modo tal que tanto la Comisión Nacional de Discapacidad como la Defensoría a través de sus aportes y la Secretaría de Transporte o la Comisión Nacional de Regulación del Transporte han buscado mecanismos para que, aquella persona con discapacidad que va a buscar su pasaje no se encuentre con esa barrera de no tenemos, hay cupo que no existe, la ley no marca ningún cupo, vení con 48 horas de antelación o vení de 6 de la mañana a 8 a buscarlo porque para el resto es para las personas convencionales y para los discapacitados, ¿no? En ese trato tan poco cordial que generalmente le dispensa. Tampoco solidario, ¿no? Solidario. Bueno, entonces en una de estas búsquedas de allanar esta cuestión, de que se haga accesible y que se cumpla con el derecho de esa ley, previsto en esa ley, bueno, la Secretaría de Transporte pensó en un centro de reservas de pasajes, es decir, manejarlo, digamos, a través de una red de internet con las empresas permisionarias que se adhieran, digamos, siendo la CNRT quien trate de mediar en esta cuestión. Ahora, lo cierto es que justamente el problema es buscar que se adhieran. Porque no se adhieren, porque no les interesa, porque realmente ¿para qué van a adherir? Ahora, la persona con discapacidad que quiere hacer uso de su derecho sí necesita forzosamente ir a ese sistema, a ese centro de reservas de pasaje, que se conoce como la llamada boletería cero, que está en Retiro. En este momento no solamente está la boletería cero, que digamos que no se ha terminado nunca de implementar como centro de reserva de pasajes, por diferentes cuestiones, por falta de presupuesto, por falta de personal. Cuando hay personal, el sistema en red todavía no se puede implementar. Y por último, porque no adhieren verdaderamente las empresas. Solamente hay muy poquitas que lo han hecho hasta el momento. Por lo tanto, no está implementado. Y convive, digamos, esta boletería con una oficina, la 185 de la CNRT, que hace muchos años que está en Retiro, también tratando de dar una mano a las personas con discapacidad que cuando van al mostrador de las empresas se encuentran con que es muy difícil hacer uso de este derecho, a viajar con beneficio de gratuidad. Bueno, entonces, esto lo ha visto también la Defensoría Porteña. Nosotros, nuestra Defensoría, se ha entrevistado en una oportunidad con el gerente de atención y calidad, de atención al público y calidad de servicio de la CNRT, bueno, que nos confirmaba esto: en la medida en que no se adhieran, realmente va a ser muy difícil implementar esto. Bueno, justamente el pedido de la resolución 14 del 2014 del secretario general, en representación de la institución, es que de una vez por todas se implemente el centro, pero que además se obligue a las empresas a inscribirse, no que se que tan libremente y arbitrariamente claro, no es puedan opcional, o no, que es sea opcional. Facultativo, ¿no? Exacto, que sea facultativo. Exacto. Porque además hay que recordar que las empresas, a partir de una última resolución de la Secretaría de Transporte, reciben el 50% del pasaje de las personas con discapacidad y en breve va a ser el 100%. Es decir, además se les está subsidiando, por lo tanto, ¿hasta dónde puede admitirse y soportarse la facultad de adherirse o no? En definitiva, ¿cuál es tu expectativa, Cecilia? La expectativa es que se vuelve, digamos, que la CNRT o la Secretaría de Transporte den una vuelta de timón a este tema y realmente, bueno, corrijan esta posibilidad de las empresas de adherirse o no y lo convierten en una adhesión obligatoria, pudiendo entonces establecerse, implementarse plenamente el sistema. Muy bien. Gracias, Cecilia. Hasta la próxima. Chao, hasta la próxima. El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Es que nosotros queremos ocuparnos ahora, aprovechando la presencia de la doctora Eugenia Mújica del área de Derechos Humanos de esta Defensoría del Pueblo, si nos podés ilustrar acerca de cuál es la situación actual en el sistema carcelario argentino. Con todo gusto, Mari, muchísimas gracias por el espacio. De hecho, sí, recordábamos recién que justamente la última vez vinimos a contar junto con Eduardo la experiencia que habíamos vivido en una de las charlas que se brindaban hasta el año pasado en distintas unidades, tanto de la Ciudad Autónoma como de la Provincia de Buenos Aires. Charlas de difusión de derechos humanos en el contexto carcelario, que justamente, más allá de que toda la normativa establece que la pena no es para castigo, que el único derecho que tiene que estar limitado en una privación de la libertad es precisamente ese, la libertad ambulatoria, desgraciadamente derechos humanos fundamentales como la salud, la educación, el trabajo, las relaciones familiares, desgraciadamente se ven extremadamente vulnerados en lo que es la realidad de la ejecución penal. Incluso muchas de las personas que quedan detenidas y que tienen que pasar por una privación de libertad, no, o sea, dan como por sentado que el hecho de estar en una cárcel implica, bueno, no tener acceso a la salud, no tener acceso a la educación, y es muy importante poder difundir en esas personas que tal vez por problemas de recursos económicos no han tenido acceso a la educación previo a su detención, que de hecho sí tienen derecho a hacer efectivas esas garantías y esos derechos aún en el contexto carcelario. Uh-huh. En este momento tenemos pendientes algunas invitaciones para distintas unidades. El año pasado habíamos estado en la unidad de mujeres de Ezeiza, en el CUD de Devoto, que es un espacio muy interesante porque es el Centro Universitario de Devoto, donde docentes universitarios dan en un medio donde directamente no participa el personal penitenciario. Que ese, de hecho, es otro de los grandes problemas del sistema penal, que está militarizado. Entonces, no solo lo que es el predio de seguridad está a cargo de personal militarizado, sino que todo el trato con el personal y la autoridad penitenciaria, incluyendo los psicólogos y demás, son profesionales que forman parte de un como de un estatuto militarizado. Con lo cual eso, bueno, el trato que puede brindarse y la formación que esa gente tiene desde ya, por supuesto que en lo profesional puede ser muy buena, pero hay como una disciplina militarizada que no favorece la resocialización que se supone que es el fin de toda pena privativa de la libertad. Claro. Con el objetivo supremo, que este es uno de los temas de fondo, me parece, de reinsertar a quien ha pasado por la cárcel en la sociedad. Exactamente. Ya partiendo de la contradicción, esto, bueno, yendo a una cuestión más filosófica, ¿no? De realmente cómo podemos reinsertar a partir de una reja, ¿no? Pero bueno, dado que este es el medio que se elige como castigo y el fin que se elige es la resocialización, bueno, al menos busquemos garantizar en toda persona que tenga que pasar por una pena privativa de la libertad que su único derecho restringido sea la libertad ambulatoria. Claro. Porque, desgraciadamente, es mucha la... A ver, el resentimiento que empieza a crecer en la persona que tiene que pasar tiempo en el encierro, ya de por sí el encierro como tal es un concepto y una realidad muy dura, el estar alejado de la familia, de pronto que una sanción implique no poder ver a la familia por X tiempo, bueno, distintas circunstancias que se contradicen, desgraciadamente, con la posibilidad de reinserción. Entonces, son muchos los temas por investigar y por solucionar, digo, prácticamente, ¿no? O sea... Claro. Que baje del papel a la realidad. Exactamente. Que dé ese paso trascendente. Sí, fundamental. Eugenia, muchísimas gracias por este contacto, por esta actualización y porque seguimos mostrando de qué manera la Defensoría del Pueblo de la Nación permanece cerca de los temas que todos terminan coincidiendo, derivando, enfocando la cuestión de la protección, preservación y difusión de derechos humanos. Muchísimas gracias a vos, Omar. El Defensor del Pueblo del Chaco denunció desidia judicial para pronunciarse sobre las fallas de la telefonía celular. Gustavo Corregido señaló que el mal funcionamiento de los celulares en el Chaco afecta a diario a miles de usuarios. Por eso manifestó que no entiende cuál es la motivación de la desidia del Juzgado Federal de Resistencia para darle una pronta solución a las presentaciones ya realizadas. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.